El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Gente. Hola, hello. Hola, buenas noches. Y faltó la otra, Débora, Doña Puf. Le mandamos saludos y besos en casa. Que se mejore, que se sienta mejor. Y hoy, esta noche, tenemos una bandota. Cambiando todos los estilos que hemos tenido por una banda con poder. Power ahí, de esas fuertes ahí. Sí, que se presenten, por favor. Buenas noches, chicos, ustedes son. Buenas noches, con todos nosotros somos Totem, una banda de metal, de técnico, podría ser. De aquí. ¿De death metal técnico o politécnico? No escuché. Estamos de la poli, así. Aquí es mi cacho, aquí es de la poli, pero no sabía si todos son de la poli. No, somos de la Universidad Central. Sí. Polis centralazos. A ver, cuéntame un poco eso de técnico, así. Eso sí no he escuchado. Nadie tampoco. Bueno, nosotros, ¿por qué lo denominamos death metal técnico? Es básicamente por el hecho de que cuando uno genera una canción, por lo general nosotros estamos escuchando todo lineal, todo absolutamente lineal, y ya se acabó una canción que tenemos de estrofa coro y ya se acabó, ¿no es cierto? Entonces nosotros quisimos cambiar un poco ese matiz, por eso es que le denominamos técnico. Exacto. Queremos hacer cosas extrañas, cosas que nos gustan, ya, y por eso le metimos técnico. Tratamos de salir de lo clásico que escuchamos siempre. Cosas extrañas en cuanto a métricas y cosas así. Así luego me voy a mezclar death metal con cumbia. Sí. Death metal y bachata. Puede ser, quién sabe. Esto es bien extraño. Pero está bien, cada uno tiene derecho de hacer lo que le gusta. Exacto. La música son matices también, ¿no? Claro. Que nos ayuda a expresar el arte. Es como, bueno, no sé si han visto un reportaje como en Jimi Hendrix, que él en la época que estuvo lo catalogaban así, que expresaba un arte, él quería que vean los colores, como él dice, claro, todo el arte de él, pero fue que pocos lo entendían, entonces fue muy difícil hacer eso. Entonces ahora nosotros, como dijo mi confabuel, es una banda técnica y intentamos no cerrarnos en la música y especialmente en el estilo del metal. Intentamos crecer, meter más matices, expresar nuestros colores, nuestro arte, y que llegue a la gente, porque cada tema que ya va a salir, y van a seguir saliendo más temas en los siguientes meses, va a ayudar a que cada persona lo motive, ¿no? Que algún día uno se meta con más energía y siga adelante, o el que esté bajoneado o vaya a clases, con más fuerza, ir a una prueba, o un suple, ¿no? Entonces, no, es que eso genera la música, o sea, los ayuda, o a deprimirnos, o a levantarnos. Bueno, de mi parte es a levantarme, levántate. Qué bien. Y toca. Entonces, qué buenas. Aquí Don Volando. Don Volando al aire. Yo leía acerca de ustedes y decían que su música les permite como una destrucción de sí mismos y de su entorno para reflexionar y llegar a algo. Cuéntenme un poco de eso. Bueno, en fin, ¿no? Las letras, las líricas que nosotros tenemos compuestas por nuestro vocalista, que lamentablemente el día de hoy no pudo saludos. No pudo estar aquí, ¿no? Saludos, Lenin. Que se mejore para que harta sopita y sudar en pecho a gel. Sobre todo Lenin, y él ya sabe. Bueno, en sí las líricas, nosotros hablamos, es una crítica social. Puedo decir que bueno, tomando en base a otras bandas, para que ellos critiquen a la sociedad con sus líricas, todas esas cuestiones, ¿no? Pero ellos se mantienen siendo parte de. En cambio, nosotros, al momento de realizar una letra, indicamos que nosotros somos causantes de todo lo que está sucediendo a nivel de social, a nivel de la naturaleza y todo eso. Es por eso que el tema que lanzamos hace 2 semanas, ¿no? Uh-huh. En la lengua de los lobos, marca eso. Marca el impacto que el hombre está haciendo con la naturaleza. ¿Y qué es lo que la naturaleza está haciendo al hombre? Sería una prácticamente causa y efecto. Entonces, si nosotros empezamos a criticar y acabamos de tocar en un concierto y vamos y nos ponemos a beber y todas esas cuestiones, somos parte de esa sociedad que estamos criticando. Entonces nosotros, personalmente, en primer lugar... ¿No beben? No. ¿En serio? ¿Son abstemios? Exacto. Vea, primera vez en donde... Ay, no sé qué hacer, digital. Y ahora no sé lo que hacemos. Voy a beber yo. Ya, pero ¿por qué? ¿Es por lo que tú me dices o por...? O sea, a mí me sorprende eso, sí, nunca había... Yo creo que, bueno, personalmente, ¿no? De mi vida, son capítulos de la vida que uno está pasando, ¿ya? Entonces, actualmente, obviamente, aquí no tampoco voy a decir, yo no he bebido, yo no he fumado, o sea, lo he hecho. Ya, entonces, ya se cansó. No puede hacer ya eso. Se cansó, ya me aburrí. Todos tenemos un proceso. Actualmente, bueno, yo practico, hago deporte, entonces es por ende que ya es como que te cortaron. Y ahí, yo hago trail running. Y mountain bike, a ver esas cuestiones. Entonces, es un corte total, ¿no? Entonces, de ahí tú empiezas a ver las cosas diferentes desde otro punto de vista ya. Y sí, literalmente puedo decir que ya estoy fuera de esa masa. Wow, qué fuerte. Pero después de un concert, ¿qué haces? O sea, si acompañan, salen, ¿qué haces? O sea, de nuestra parte, lo que nosotros hacemos después de un concert o de un show que estamos ahí es, primero, ver el evento, las bandas que siguen a continuación. Lo que sí, como dijo Paul, mi brother, no tratamos ya de cerrarnos en el alcohol. O sea, creo que es algo más para, en punto de vista, pérdida de tiempo. Porque palabras fuertes. No, sino que en la realidad llega un momento en que tú aprovechas. Es el momento, bueno, de mi parte, tengo el momento de estas personas y debemos aprovecharlo, porque se dio las cosas y es mejor. Más que todo, más responsabilidad, más técnica, y eso sirve a la banda, que más son más responsables. Y estamos en el mismo canal, digamos así, en la misma frecuencia. Sí, bacán, yo creo que sí, porque exacto. Si uno de ustedes bebiera, fuera como, no van a llevarse muy bien, que digamos. Ha pasado, pasó con dos bajistas. ya le cacho. Y pero, ¿y ha habido así algún tipo de, no se podría decir rechazo, pero tal vez algún tipo de momento incómodo con alguna banda que cuando después del toque así... que fue las bielas y que fue vamos a beber y no ustedes? Ahí cuéntenos alguna anécdota de alguna cosa que haya pasado, cuéntenos. La verdad, en ese ámbito se puede decir que nosotros mantenemos la idea de que mientras los demás quieren hacer algo, pues que lo hagan. Si es que nosotros no queremos hacer algo, nosotros respetamos nuestro entorno. Si es que alguien quiere, no sé, pegarse una biela, hacerse funda, pues bueno, está bien por ellos. Nosotros simplemente decimos, no, muchas gracias y listo. Y vivimos en paz y armonía con todo. Creo que es el diario vivir que todo el mundo intenta. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que buscamos. Chévere, oigan, pero me parece súper bacán que, como tú dices, que la cuestión de las letras que ustedes mantienen en sus composiciones no se quedan solo en eso, en letras que no se llevan a la práctica. Entonces, más o menos de ahí ustedes inspiran, me dices, por ejemplo, lo de la cuestión de la naturaleza. ¿Qué otras temáticas ustedes topan en su música? Bueno, hay ciertos elementos también que impulsan las letras. Bueno, también esto transmito de parte del vocalista, ¿no? Que ha ayudado full. Ajá. Es que hace, digámoslo así, hace 20 años... tú imaginabas o te creabas algún futuro incierto en las letras, que hablabas de guerras, de muerte, se hablaba antes, claro. Y eran bandas futuristas que hacían sus letras, pero ahora ya no necesitamos fantasear, solo estamos utilizando lo que está pasando al otro lado del mundo, lo que pasa, supongo nombre países, sino en Irak, lo que pasa en África, gente que se está muriendo de hambre, ajá, gente que está matando. Está pasando eso afuera ya. Ya no necesitamos imaginar, solo utilizamos. Bueno, hay una banda que se llama Iris Murder y es increíble. Hay un video que me dejó impactado y ellos solo utilizan las letras y el video en sí. Utilizan, captan solo imágenes. Les espero que vean, pero imágenes de lo que está pasando. Entonces, yeah, no es nada inventado. Entonces, puedo decir que no necesitamos imaginar nada. Solo las utilizan cosas, la realidad. La realidad que está pasando, como les dije anteriormente, eso ayuda a otra persona, a los que están al otro lado escuchando, a motivarles o a bajarles, creo que más a motivarles, o que van con más energía cada día a levantarse. Entonces, cada letra es solo de la realidad que está pasando en el ser humano, en las personas, y de lo que convivimos cada uno cada día. Chévere. Y nos sirve a nosotros. Nosotros tomamos, bueno... Lenin, toma las letras. A ver. Las letras. Y las expresa. Qué bueno que hayan reflexionado. Sí, y las expresa. Eso puedo decir y igual, hay Paul también, si quiere. Bueno, la verdad o sea, tal vez debería estar o comprender un poco más los que ustedes me dicen. Yo no le veo algo malo el pegarte tus tragos, tal vez de vivir ebrio toda la vida. Pero si ustedes han tomado esa decisión, está bien, así, está bien, es lo que ustedes quieren, es lo que ustedes sienten. Y me sorprende porque generalmente los metaleros somos bien borrachos. No somos. ¡Saludos, Daniel! ¡Nos mandamos por ti! Sí, es cierto que a veces llegan entonados del repaso y terminan el ensayo. Viernes, sábado, domingo y lunes. Es que, bueno, por ejemplo, en ese punto de la que tú hablas de los ensayos, ¿no? Es verdad, algunas bandas suelen hacer incluso consumo de sustancias, todas esas cuestiones, ¿no? En cambio, en nuestros ensayos, o sea, si ustedes ven, literalmente tienen que pensar que somos bien zanahorias, ¿no? Porque ustedes llegan y lo que van a encontrar es una botella de Pony Malta. Estamos así, o sea, mientras ensayamos estamos comiendo, así, analizando esas cuestiones y... Y al final es como que ya no llego a la casa a almorzar, porque ya comimos nosotros durante todo el ensayo. Y es cierto cuando, por ejemplo, dicen, oh, qué bacán. Yo, por ejemplo, me dedico a lo que es a veces rodar con algunas bandas. Soy stage roadie de algunas bandas. Entonces dicen, oh, mira, qué bacán, sé esa vida de rodar, de que no sé qué. Son las fiestas, que no sé qué. Cuando te das cuenta y tú dices, loco, nunca he estado en una fiesta. Loco, todo es trabajo, o sea... No es que coges, sales porque vas a un show, tienes que borracharte, ¿no? Sino que tienes que trabajar. Es que te das cuenta y dices, a veces dicen, rayos, es muy aburrido. También viene la parte del profesionalismo como músicos, el compromiso que uno se tiene también, ¿no? Como músicos, más que nada porque algunos, bueno, las nuevas generaciones de chicos que están aquí, iniciando en este mundo que es el rock, ¿no? Y a veces se tratan de basar con los artistas que ven ahí en las tarimas. Es como que yo dice, wow, si él hace esto, también yo puedo hacer esa cuestión. Tal vez hay unos, bueno, con mucho respeto, ¿no? Algunas bandas que suben a la tarima con una cerveza, con un cigarrillo, empiezan ahí. Entonces, hay pequeños, nuevos rockeros, que se diría así, que ven en sí como una guía. Entonces, si nosotros tratamos de romper esa cuestión, sería algo también positivo, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tiene derecho a... no sé, o tener su vicio. Tal vez ustedes no consumen eso, pero consumen otro tipo de notas que no necesariamente tiene que ser alcohol, drogas, sino que cada uno tiene su pequeña... Sí, o sea, y está bien. Claro, está bien. El deporte, otros son mujeriegos, otros les gusta el dinero, o sea, exacto. Entonces, de todo. Exactamente, como yo dije, cada quien hace lo que le gusta. Exacto. Y punto. Ajá. ¿Y qué tal si vamos oyendo algo de sus temas, chicos? Más adelantito, sí, porque le estamos buscando. Ahora vamos con un tema de Don Ivo, que sacó su nuevo disco. Bueno, ya tenía algunas canciones, pero ya está su disco ahí, que esperamos que venga por acá. Entonces traje un tema de Don Ivo Kush, A un respiro, y ya regresamos con los muchachos de Toto. Es ahí. Qué buen tema, escucha. Sol Bueno, regresamos. Todos quedándonos locos con la voz del Ivo, ¿no? Tengo que venir acá. Sí, algunas cosas. Bueno, y seguimos aquí con los muchachos de Totem. A ver, ahora cuéntenos por qué el de su nombre. Quiero saber por qué el lobo. ¿Qué se hallan su nombre lobo? ¿Les gusta mutar? Bueno, Totem, ¿por qué el nombre de Totem? Básicamente nosotros tratamos de buscar un nombre sencillo que se quede en la cabeza de todos, que no sea clásica banda de metal, un nombre que ni siquiera entiendes. Entonces era como que, okay, nos reunimos un día y dijimos, ¿cómo demonios nos llamamos? Es lo más difícil siempre. Es lo más difícil de como poner nombre a un guagua también. Creo que sí. Gastamos un día entero reunidos los cuatro y sin hacer nada más que pensar el nombre. Surgieron un montón de cosas. Al final del día justo dijimos, mira, aquí hay un tiki hawaiano, y dijimos, loco, esto es un tótem. Y dijimos, sí, ¿no? Pero después encontramos figuras tribales. A mí me encanta todo lo que es el arte tribal, me encanta todo lo que se puede considerar bastante, ¿qué se podría decir? Muy abstracto. Entonces dije, loco, solo llamémonos tótem, es algo muy simple. Incluso, como estábamos ya en la composición de los temas, vimos las letras, dijimos, nosotros no buscamos algo bastante complejo. Nosotros estamos hablando de la realidad que cada uno vive, cómo funciona el mundo que nosotros vemos. Entonces dijimos, loco, es tótem, nada más. Incluso podemos fusionar, nos imaginamos, yo qué sé, creo que el vocalista también dijo, loco, aquí podemos meter incluso un condo, que es lo que nosotros como ecuatorianos, lo que más nos representa. Entonces dijimos, es algo simple, es algo bastante bizarro, se puede decir, porque una figura de un tótem tú puedes meterle lo que tú quieras. Claro. Tú puedes imaginarte lo que tú quieras, yo que sé, algunos imaginarán un oso, un león, nosotros pusimos un cóndor al final del tótem. Tenemos por ahí una imagen, pero aún no lo sacamos. Nos olvidamos. Entonces era como que, listo, tenemos nombre, algo simple, algo bizarro, algo que nos cada uno estuvo de acuerdo y fue enseguida, somos Totem. Ok, ¿y el lobo? ¿Por qué el lobo? En sí, básicamente, el lobo es la imagen de nuestro tema, porque en sí lo que estamos preparando es un EP, que igual viene con la misma temática, hablamos de cómo funciona y cómo vemos el mundo actualmente. Cómo nosotros representamos la naturaleza a través de la música. Pero ¿por qué el lobo? Básicamente es porque cuando tú ves un lobo, tú no sabes a veces si es que el lobo a veces puede ser tu amigo, a veces puede ser tu enemigo. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, ah, no, sí, yo soy tu amigo, yo soy tu pana. Pero resulta que te das la vuelta y te apuñalan por la espalda, entre comillas. Entonces nosotros cogimos y dijimos, ok, cuando compusimos de este tema de la lengua de los lobos, justamente hablamos de lo que es una persona que está básicamente mortificada por su pasado. Hablamos de que si bien tuvo un pasado bastante turbio, y es lo que te va básicamente molestando conforme tú vas viviendo. Entonces tratamos de asociarlo, y qué es lo más, puedo decir, lo más sigiloso, es un lobo. Simplemente es un lobo, es básicamente que un lobo no siempre va a aparecer en la oscuridad. Es como, por ejemplo, cuando tú estás ensimismado en tus pensamientos más oscuros, tú simplemente no es que estás a plena, no es que estás básicamente con toda la alegría del mundo, entre comillas, a ver. Entonces, estás siempre en tu etapa oscura. Por eso es que pusimos el lobo, porque aparece en la oscuridad y tú a veces ni siquiera sabes que estuvo o está ahí. Muy bien. O sea, me parece también, como tú decías, algo ambiguo, ¿no? Exacto. Porque de fidelidad como también te puede acabar. Sí. Exactamente, nosotros tenemos nuestros grandes amigos los Huskies, y así mismo nuestros grandes amigos los lobos montañeros. Generalmente, no sé, yo creo que el death metal es bastante oscuro, pero lo que ustedes han notado es como tomar esa oscuridad y transformar. O sea, no quedarte en el odio, sino ir transformándote. Es lo que yo entiendo, el objetivo de su banda. Exactamente, nosotros básicamente lo que usamos es todo, entre comillas, lo oscuro que pueda un ser tener, para obviamente sacar la experiencia que nos va a ayudar a sobrellevar la vida futura. Pero obviamente tratando de entender qué es lo que pasó en el cuerpo, ¿sí? Qué es lo que le lleva al ser humano a esa... pasar por esa etapa turbia. O sea, no quedarse solo en el reclamo y en el estarse quejando, sino poder dar una... Evolucionar. Sí. Exacto, que pueda haber un cambio, pueda haber una mejora en las cosas. Uh-huh. Chévere. Muy bien, muchachos. Bueno, está muy hablado, así que para todos los que nos escuchan, vamos a escuchar ya aquí un temito de los Totem. A ver, denos una introducción de qué se trata el tema. Y esto está en el EP que van a sacar, ¿verdad? Efectivamente, este tema en primer lugar ustedes lo pueden encontrar en nuestro SoundCloud. Igualmente pueden ingresar a nuestra banda, que estamos como Totem Band. Este tema fue lanzado justamente hace 2 semanas, ¿no? Es nuestro tema promo. Dentro de pocas semanas también vamos a lanzar otro tema, que son Ríos de Sangre. Al regresar de este tema vamos a leerles un poco un extracto de la letra de Ríos de Sangre, ¿no? Okay. Y bueno, para todo ese personal, disfruten este tema, muy bueno, y más que nada uno de los primeros que nosotros sacamos, ¿no? ¡Para el primer guagua! ¡Cogénito! ¡En la lengua de los Lord, el anime? Yes, my love. Entérate de los animes taquilleros del momento. Konnichiwa. Las últimas noticias sobre convenciones, mangas, películas, grupos musicales, estudios de animación. Pues el anime es un mundo que siempre ofrece algo nuevo. Te invito a explorar conmigo el mundo de Asia, en Asianos. Bueno, regresamos y empezamos el año con Asia News. Sí, bienvenida. Aquí le dejamos a Doña Ela con todas las noticias nuevas y viejas, convenciones y todo acerca del mundo del anime. Todo suyo. Bueno, hola chicos. Una vez más, encantada de estar aquí. Y quería contarles un poco de los animes que esperamos o las secuelas que esperamos de este 2018. Bueno, hay un anime que se llama Fairy Tail, es bastante largo, o sea, muy extenso el anime, pero es súper chévere. Y estuve consultando la trama ya que no me he visto. Y sí, no hemos visto. No, yo es que el anime es increíble porque hay tantos animes y tan buenos animes de animes que no, simplemente no te atrae. Entonces, bueno, Fairy Tail la verdad tiene bastante renombre. Ya, Fairy Tail en sí es un gremio de magos muy poderosos y temidos. ¿Ya? Y la personaje principal, que se llama Lucy, quiere entrar a este gremio y así aprender bastante de magia. Y bueno, se va a enfrentar a un montón de enemigos, podría decirse, que quieren el poder del gremio de Fairy Tail. Me parece interesante. ¿Puede deletrear el nombre para que la gente lo busque? F-A y latina, R-Y-T-A-I-L. Eso, ¿y cuándo se estrena o ya está listo? La verdad, hay animes que no encontré la fecha exacta en la que se estrena, pero en sí en todo el 2018 se va a estrenar. ¿Y eso lo pueden ver por Netflix o tienen que buscarlo en internet? Más fácil buscarlo en internet, porque en Netflix, la verdad, en Ecuador es un poco lento. O sea, suben muchos animes, pero después de muchísimo tiempo de que ya se emitió. No, ya. O sea, la L está actualizada. Sí, porque me encantan los animes. Ya, les voy a hablar de otro que se llama One Punch Man. Es una bestia de anime. Se trata de un superhéroe que entrenó tan fuerte que se quedó calvo. No, eso se llama esteroides, ¿eh? ¿Qué le pasó eso de Dragon Ball? La verdad no sé, maestro, no he visto Dragon Ball. Krillin era el que tenía los... Krillin, él tenía pelo y luego se quedó calvo. Yo más o menos me acuerdo. Tengo que acotar que Ela también... no estás motivando al ejercicio. Perdón, no. Perdón. O sea, entrenen, pero sin esteroides. Eso justamente le pasó a nuestro vocalista. Él entrenó bastante toda su vida y ahora es calvo. Suele ser el estrés, sí. ¿No? Bueno, en este caso, One Punch Man es, bueno, de este superhéroe. Y es foco porque él empezó a ser superhéroe porque se quedó desempleado. Entonces luego ve a un, un villano atacando a un niño y simplemente quiso salvarle, le salvó. Luego empezó a entrenar muchísimo, se quedó calvo y se convirtió en el hombre más fuerte de todos los superhéroes. Moraleja, no ayudes, te vas a quedar calvo. Sí, sobre todo si es que te estresas tanto. Y diferente de los otros superhéroes que generalmente son millonarios, tienen mucha plata o son periodistas con lentes. Que nadie se reconoce. Él es desempleado. Claro, él estaba desempleado y por eso era como que no tengo nada más que hacer, que me voy a poner a entrenar full duro. Y fue una bestia porque lo foco de este superhéroe es que a todo enemigo gana con un solo golpe, ninguno a dos. O sea, y es como que él ya se aburre de tanto poder y busca a alguien con quien pueda tener una buena pelea. Y eso es súper interesante porque luego le retan, él les gana de un solo golpe y luego tiene un aprendiz y es súper interesante. Es una bestia. Pero va a ¿puede repetir el nombre? Temporada. One Punch Man. Esa es. Muy bien. ¿Y ahora hay convenciones, eventos, por ahí? ¿Qué dice? También tengo algunos. Uno en febrero. Ya. A ver, tengo el Ichiban Fest, que es en abril. 11 de abril de este año. Y, o sea, sí me pareció interesante, pero la verdad, bueno, no es por hablar mal de Lichiman, pero a lo mí voy a hacer. Personalmente no me gusta mucho, porque me parece que, al menos yo fui a Lichiban con muchas expectativas. ¿Qué es el Lichiban? ¿Qué significa o qué es? Es una convención de anime, o sea, bueno, sí, Ichiban, no sé qué significa el nombre, pero en sí lo que yo entendía es que habían full buenos cosplays, actividades muy interesantes, competencias, juegos para fans. Pero en sí el Ichiban me pareció un lugar en donde puedes comprar bastantes cosas, pero no es algo que te hablen sobre el anime, no hay charlas, o sea, me pareció que faltaban algunas cosas. Un foro o algo así, es demasiado. Claro, sí. Entonces... Pero los, sí. Perdón que te corte, yo creo que tal vez es nuevo, eso no viene en nuestra época. No. Para nada convenciones ni nada. Y yo creo que en otros países ha habido este tipo de cosas hace claro. full tiempo. Y creo que por lo que es nuevo tal vez sea un poco flojo. O sea, esperemos que este año sea mejor. Sí, o sea, sí. La verdad lo que a mí me encanta son los cosplays. Y los cosplays bien hechos son una bestia. Entonces, ¿cuándo era que va a haber? Este es en abril 11. Y el más cercano es el Inuyasha Bloody Fest. Que la verdad yo creo que está muy prometedor. También está un poco caro. Va a ser el 11 de febrero, del 9 al 11 de febrero. Va a ser en la Cámara de Comercio, que es en Amazonas y República. La entrada cuesta 8 por día. La VIP $40 y la Super VIP $60. O sea que para los full cara. Todos los que aman el anime, pero tienen. Pero ya se trabajo. Veían full buenas cosas. Así, sí, no, sí, o sea, la verdad a mí me llamó mucho la atención porque habían invitados nacionales, internacionales, ilustradores, torneos de videojuegos para todos los que les encanta. O sea, me pareció, o sea, es una combinación de anime con videojuegos. Y la verdad me sorprendió porque, como se llama Inuyasha, yo pensé que iba a tratar específicamente de Inuyasha. Y la verdad, no, está súper amplio. Hay cosplays individuales y grupales, karaoke, K-pop, coreografías también, de lo que entendí, rompecabezas otaku, conferencias, sorteos, comida, proyecciones y conciertos. ¿En vivo? Está variadito. Poder. Está completo. Así que no. Eso han sido los próximos eventos para todos los que aman este mundo del anime. Muchísimas gracias. Y también quería comentar una última noticia. A ver, ya. En sí, quería hablarles de una película que hablé anterior vez, me parece, que se llama Mari y la Bruja de las Flores. ¿Ya? Me parece una bestia porque es de Estudios Ponoc, que es con uno de los directores de Estudios Ghibli. Estudios Ghibli es un estudio de animación muy reconocido. Y fue foco porque ahorita supe que Estudios Ghibli está parado prácticamente. Y se pasaron a Estudios Ponoc, que es un estudio que abrió hace poco. Y es una película que está nominada definitiva como la mejor película de animación para los premios Oscar de Hollywood. Bello. O sea que ya llegó a Hollywood. O sea, sí, así parece. Claro. Shrek. De nuestra época. No, sí, me parece una bestia porque la trama se veía muy buena. Supe que ya se estrenó el anterior año, pero yo no la he podido ver. Así que... No, iba a decir que el anime de nuestra época eran los Picapiedra. Doraemon, ¿cuánto Doraemon? Sí, es de un rango y medio. Y hablando de eso, a todos los que nos escuchan aquí, el Barritos estuvo el otro año en Japón y ha traído 1,000,000 de productos de Sakura, cuanta maquillajes, carteras, de un carro, creo, no sé. De todo. Sí, variadito. Así que búsquenle. Más en chino mismo está. Porque tiene un montón de cosas para todos los que les gustan Sakura. Bueno, aprovechando, me acordé de eso. Sí. No sé si tiene que ver, pero bueno. No, sí, Sakura. Y a Fu les gusta Sakura, a mí me encanta. Eso es. Pensaba que iba a decir algo. Bueno, niña Ella, muchísimas gracias por toda gracias la info. Ustedes. Siempre usted nos llena de información acerca del mundo anime y nos hace aprender mucho más. Ahí. Vamos con música. Sí, yo traje un temita, bueno, traje algunos temitas, así que son medio alastas. Y me gustaría poner uno que una banda que me gusta mucho, que es Pantera, así que... ¡Eh! ¡Ya regresamos! Don't look good in the moonlight. Don't look good in the moonlight. Don't look good in the moonlight. Bueno, bueno, regresamos y ya vamos con el momento picante de la noche. ¿Curioso? ¿Sí? ¿No? Vamos. Bueno, la verdad es que en vez del curioso, vamos a hacer, porque nosotros tenemos ahí una algo para que la gente se divierta un chat. Vamos a hacer, no tanto el verdadero desafío, sino... ¡Ay! Se me acaba de ir. ¿Yo nunca? El yo nunca. ¿Ya? El yo nunca. Pero cada, como no hay chance de aquí hacer más que bebiendo agua, no me entiendes. Vamos a hacer con cada uno dos oportunidades, ¿ya? Entonces todos van a tener dos oportunidades. Y todos van a decir yo nunca alguna cosa. Y si es que tú lo has hecho, te pierdes tú una oportunidad y queda el, y gana el que se quede con una de las dos oportunidades. Porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Entonces, a ver, vamos a empezar con los invitados, pues. En este caso, porque yo le he jugado algunas veces, en este caso es como con cosas profundas o con qué temática, no sé. Porque también, bueno, cuando yo jugaba era yo nunca he sido hombre y tenían que bajar ellos. Es bueno, es bueno. Ay, ay, ay. Pero yo sí he sido hombre. Y ahora vamos a ver con qué temática. No sé, a ver... Temática de la música. Ya, dale. Música, ya. Entonces vamos a empezar con los chicos de la banda. Vamos. ¿Qué sería? Yo nunca he cantado una canción romántica para mi pelada. Aquí vamos a poner un detector de mentiras y va a timbrar y va a explotar así. A ver... Claro, nosotros también jugamos. Ya. ¿Tú? No he cantado así. Sí, tú sí, Ela. Ah, ya. Obvio. Ah, che, ya perdió. ¿También? Sí. No, ya, no perdí. Pero yo creo que está mintiendo así. Ah, sí, ya no, ya. Sí, ya. Es que cómo va a cantar con la batería. Claro, pues tienes claro. Claro que nunca te... A ver, otra vez, empezamos de nuevo, ya, vamos. Dale. Empiezo yo entonces. No entendimos el juego. A ver, yo nunca. Tiene que ser respecto a la música, puede ser oída, bailada o cantada. Ya, dale. Yo nunca he cantado death metal. Ah, ese man sí, ese man también. Ese, ¡ah, claro! Ya perdiste, quisiste cantar. No, entonces no. Ya, bacán, le toca a usted. A ver, pero son los muchachos. Claro, usted, ya entendieron, ¿cierto? Yeah. A ver, bueno, yo sé que mi hermanita se va a reír que me está escuchando. Yo nunca he comprado un CD de reggaetón. Ah, seguimos invictas. ¿Usted ha comprado? No, ¿usted desde allá? Ya perdiste. Reggaetonero detective. Ya, perdió, pan. Ya. Ah, y eres más convincente. ¡Qué bestia! Vamos. A ver, carito. A ver, yo nunca... A ver, a mí nunca se me ha olvidado la letra de la canción en pleno concierto. ¿La letra? Sí, la letra o el tema o la guitarra o lo que sea. Ah, sí. Ya, yeah, sí, a mí sí se me pasa. Sí, por ahí, ¿quién falta? Vos. Yo nunca me he subido a la tarima más de dos veces. Ya, perdí. Yo perdí así. Salieron, ¿quién queda? Yo. Y a las tres quedamos. Yo tengo también una oportunidad. A ver, diga. Yo nunca he intentado cantar en japonés. No. Era por la gela. Yo ya gané, sí. Ganó la carito. A ver. Ah, bueno, sí, ya gané. Sí, ya gané. Chévere. Muy bien, muchachos, ya se nos acaba el tiempo. Por favor, si pueden recordar a la gente dónde les pueden escuchar. También díganos cuándo va a salir ya calientito su nuevo EP. Y, bueno, cuéntenos un poco y luego para finalizar decimos la agenda. Bueno, en sí, en cuanto a redes sociales, pueden encontrarnos básicamente como Totem. Ahí aparecerá nuestro fanpage y todo. Estamos en el SoundCloud igual como Totem, y pueden buscar el tema que llaman La Lengua de los Lobos. Adicional, en el mes de marzo vamos a estar en un concierto y junto a grandes bandas que se llama el Here Comes Revenge 3, que va a ser el 3 de marzo. Está igual el afiche en la página y el valor es de $5. Así que a los interesados pueden contactarse al fanpage de la banda para lo que es comprar entradas y todo. Y bueno, te falta una cuestión más. Vamos nosotros a sortear una entrada a las personas que compartan el tema de nosotros, que se encuentra en nuestro fanpage. Entonces ahí vamos a hacer un sorteo, obviamente en vivo, con notario y todo. ¿Y? O sea, todo algo bien, claro. Se van a ver toda tarde con el sacerdote. Es tramposo, ¿no? Y la persona que gane obviamente va a tener su entrada totalmente gratis. Ojo que este evento en el que vamos a participar va a ser todo un festival, porque son dos días, un día de música que es de alternativa y otro día que es metal. Según tengo entendido, va a ser toda una feria de arte, va a haber comida, todo ahí. ¡Qué chévere! El lugar, bueno, ya se va a confirmar en estos días, pero ya lo saben, 2 y 3 de marzo estaremos ahí. Buenas. Eso es. Presentando todos nuestros temas. O sea, que ahí es el lanzamiento también, ya sé, de su disco. ¡Oh! Claro, exactamente. Bien, aún lo seguimos... grabando, mezclando. Ponemos un regalito así, ¿no? Por si acaso. Sí, por favor. Sí, eso esto sí. Ya pone la marca de todas las bandas invitadas. ¿Cómo tienen que llegar los regalos acá? ¿No? Eso depende del me gusta de nosotros a su página. A mentir. Que venga con chocolate, con algún cariñito. ¿No? Y si ustedes no van a beber ahí, si le pegan una biela, nosotros sí. Con todo el cariño. Esto lo entenderán mis compañeros con los que a veces trabajo stage con las bandas. Les voy a poner la biela con gaffer alrededor, bien gaffereado y listo. Ya bueno. Aburrido. Bueno, vamos con un tema más y ya regresamos para despedirnos. Sí. ¿Qué más trajo usted? Ah, yo traje un tema de Rammstein, póngale. ¿Cuál te quiero? No. Regresamos solamente para despedirnos. Sí.